Hola, mi nombre es Gabriela y soy miembro del Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino y quería hacerles una invitación en el marco de el Palestina Cinema Days, que era un festival de cine que se estaba presentando en Ramala, pero que no se está haciendo por el genocidio en Gaza. Entonces, en solidaridad, se proyectan películas a nivel mundial. Esta va a ser el sábado 1 de noviembre en la Embajada del Estado Palestino y se llama When I Saw You. Y nada, decirles que es muy importante seguir hablando de Palestina, seguir con nuestros ojos puestos en Gaza, en Cisjordania, que se siguen cometiendo atrocidades, se siguen desplazando gente, se sigue el genocidio, a pesar del cese al fuego. Entre esta semana y la anterior, que forman parte del cese al fuego, se cometieron más de 150 asesinatos. Entonces, nosotros necesitamos seguir hablando, necesitamos seguir concientizando que Palestina tiene que ser libre de ocupación y que tiene que estar en nuestros pensamientos todo el tiempo y que tenemos que seguir luchando para la liberación del pueblo palestino. ¿Hay una página de internet que se puede por Sí. ustedes? Las actividades que estamos realizando de Cine por Palestina es Cine por Palestina, pero también pueden seguir la página del comité, arroba Acción por Palestina Argentina. También en Cine por Palestina van a encontrar una convocatoria a Cine Minutos, que bueno, ahí le van a tener detallada toda la información, arroba Cine por Palestina. Hola, mi nombre es María, yo soy docente de la Escuela Superior número 2, Mariano Acosta, y venimos a expresarnos en la plaza en el día de hoy con los chicos y chicas de sexto y séptimo grado en un proyecto que tenemos de memoria, verdad y justicia de la escuela hace muchos años, porque mucha gente sabe, otras no, que en nuestra escuela estuvieron estudiantes desaparecidos en la época de la dictadura militar, y muchas familias que hoy provienen a nuestra escuela, que provienen de nuestra escuela y sus hijos están en nuestra escuela, son familiares. Entonces, la comunidad es muy proactiva con respecto a todos estos temas de memoria, verdad y justicia. Así que con los chicos y con las chicas, en un proyecto institucional, venimos trabajando el tema y hoy damos como cierre la vuelta a la plaza junto con las madres y abuelas de Plaza de Mayo. En las redes se puede encontrar más información, tienen publicado. Por ahora no, tenemos una página de Instagram que es de la escuela, que generalmente subimos fotos o videos de las actividades que hacemos y bueno, obviamente está presente esta actividad todos los años. Muchas No, por gracias. favor, hasta luego. Hola, soy Ana, hago parte del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Estoy aquí por unos días, pero acompañando la situación ahí en Río de Janeiro en especial. Aquí se ha noticiado bastante esta operación policial en las favelas, donde han asesinado a más de 100 personas, la gran mayoría negros y jóvenes, bajo un discurso de que era una operación de combate a las drogas, al narcotráfico. Pero sabemos que al final es una guerra de en contra del pueblo, una guerra que no es de hoy, ya se hace muchos años en las favelas por todo el país, pero en especial en Río de Janeiro, ahora profundizadas por un gobierno de extrema derecha, un gobierno estadual ahí en la ciudad y en el estado de Río de Janeiro. Y estamos demandando que se haga una investigación muy profunda, que se haga justicia para saber el por qué exactamente se hizo esta operación y para desvelar también todo este discurso de en contra de las drogas, que sí es un problema real que pasa en el país, pero que fue, creemos, una excusa para una operación que hoy día ya sabemos que ha sido la más mortal que ha pasado en la ciudad, y no podemos permitir que esto siga pasando. Hay que salir incluso a las calles, demandar que haya esta investigación, que se haga justicia y que no pase más. No podemos seguir con una política de muerte que sigue matando a la gente pobre, a los negros en especial y a los jóvenes. Tenemos que al revés, tener un Estado que al invés de violencia nos traiga pues políticas de educación, de salud, de reforma agraria. Por esto estamos en la lucha y queremos que toda la gente pues pueda expresar su indignación, pero expresarla en las calles, diciendo que esto no puede seguir pasando y que no vamos a apoyar este tipo de política de muerte y política de muerte en contra del pueblo. ¿En las redes se puede conseguir más información? Sí, bueno, en la red del Movimiento Sin Tierra hay algunas declaraciones, pero ahí también hay los periódicos alternativos de Brasil, de Fato, se pueden encontrar bastantes cosas, y pues otros, Media Ninja y otras redes que van seguramente a tener más informaciones, y busquen informarse, porque sabemos que afuera pues la gente tiene todas las narrativas que sirven para criminalizar a los trabajadores, las trabajadoras y al pueblo en general, y sabemos que por detrás de estas excusas de combate a la guerra hay muchos intereses y no se hacen las investigaciones que realmente se deben hacer. Recién se han descubierto muchas relaciones de grupos de narcotráfico con grupos financieros y esto se investiga muy poco y se hace mucho menos aún. Entonces demandamos que haya investigación y políticas serias de combate y no matanzas.